Bueno, aquí los hemos invitado para dar un poco a conocer los objetivos que nos han aunado, digamos, para querer formar la mesa agropecuaria. En nuestro caso es un anhelo de hace unos años. Y bueno, nos comunicamos con las demás entidades y estamos logrando lograrla, digamos, estamos, valga la redundancia, estamos ya en forma real la composición de esta mesa agropecuaria. Bueno, así que yo agradezco, digamos, que hayan venido todos ustedes para dar a conocer tal vez esto un poco a la comunidad. Y bueno, pasaría a Fernando, no sé cuál es el... Sí, esto surgió por iniciativa de la cooperativa agraria. Nosotros, cuando ellos nos comunicaron, nos pareció que iba a ser algo muy positivo reunir en una sola voz, en la medida de lo posible, todos los actores que tienen que ver con el desenvolvimiento del campo, del sector agropecuario en Olavarría. Y se pensó como un lugar de gestación de propuestas, digamos, con un lugar de formación de ideas para aportar para el desarrollo del sector, porque estamos convencidos que el sector agropecuario, además de estar convencidos, es evidente que el sector agropecuario en Olavarría tiene un peso muy importante y que su mejor desarrollo va a terminar favoreciendo a toda la comunidad, a todo el partido. Por eso entonces decidimos convocar a las entidades que son con la cooperativa agraria, con iniciativa de ella, a las instituciones que son más notables en Olavarría, que trabajan dentro del sector. Por eso está la Asociación de Ingenieros Agrónomos, el Colegio de Veterinarios, el Centro de Apicultores y Sociedad Rural y Cooperativa Agraria. Nosotros, bueno, hemos escrito algunos objetivos que los podemos leer ahora para no distraernos. Básicamente y sencillamente dice: con el objeto de interactuar con las autoridades de gobierno en todos los temas que hagan al desenvolvimiento del sector agropecuario de Olavarría, entendiendo que su progreso beneficia directamente a nuestro partido y a nuestra comunidad, mejorando las condiciones de vida del productor, su familia y sus empleados. Dichos temas son, entre otros, transitabilidad y mejoramiento de los caminos, seguridad en el campo, control de plagas, comercialización de la producción del campo, la electrificación rural y la educación y la capacitación técnica que tenga el sector también nos interesa. También será finalidad fundamental de esta mesa sugerir a las autoridades y coordinar con ellas nuevas acciones y proyectos de tipo técnico, de fomento o administrativas que mejoren el desarrollo de las actividades rurales para así favorecer el aumento de la productividad. Esas acciones a realizar pueden ser, entre otras, siempre teniendo como base la sustentabilidad del ambiente productivo, difusión de técnicas de manejo, difusión de buenas prácticas agrícolas, fomento de sanidad ganadera. Bueno, esto es un resumen básico de lo que esta mesa pretende hacer y creo que es bastante abarcativo también. Así que, bueno, podemos pasar a lo que ustedes consideren, pero antes vamos a dejar que se presenten los otros miembros de la mesa. Bueno, yo soy ingeniero Gastón del Valle, soy el presidente de la Asociación de Ingenieros. Bueno, el objetivo nuestro es brindarle el apoyo a la mesa, además de ser parte de ella, de cualquier estudio a realizarse con la finalidad de volcarlo a quien le sirva y sobre todo que esté al tanto la comunidad de nuestro estudio y de llegar a algún objetivo común. No es nada más que eso. Esperamos tener buenos logros con la mesa y poder ser de ayuda para todos. Bueno, mi nombre es Eduardo de la Casa, médico veterinario. Estoy representando acá al círculo de veterinarios de Olavarría, fundamentalmente a los veterinarios que andamos en la actividad rural. Vemos una muy buena oportunidad para aunar criterios y a partir de ello formular propuestas para tanto una mejora de la vida dentro de la comunidad rural como, como también aportar algo en lo que pudiera llegar a ser una mejor producción de la parte pecuaria que nos corresponde. Mi nombre es Marcelo Offer, yo soy el presidente del Centro de Apicultores de Olavarría. Bueno, hemos recibido con agrado la, la invitación que nos fue acercada para participar de esta mesa, ya que bueno, nuestro sector está atravesando una situación complicada y bueno, y parte de las ideas que se están planteando en esta mesa nos beneficiaría mucho. Y bueno, todo aquel aporte que podamos realizar, tanto el centro como nuestros productores asociados o productores así que tiene la ciudad, bueno, serán aportados a la mesa para tratar de solucionar algunos problemas que se nos presentan hoy en día. El sector, como dije hace un momento, está en una situación complicada. Hay muchas familias que dependen directa e indirectamente de la actividad, ya sea por ser productores o por ser proveedores del sector. Y bueno, todo lo que podamos hacer, vamos a presentarlo a la mesa, bueno, y esperemos obtener logros importantes, ya sea para el sector como para la mesa en sí. En lo que es a la... a la operatividad de la, en lo que es a la operatividad de la mesa, bueno, esta se va a conformar con tres miembros de cada asociación y bueno, tendremos reuniones periódicas, empezaremos a trabajar de esa manera, ya tenemos algunas propuestas para hacer en lo que más inmediato más nos preocupa hoy en día, que son por ejemplo los caminos, y bueno, y algunas líneas de trabajo pensadas como para arrancar desde la rural. Ustedes saben que estamos diseñando la encuesta ganadera. La encuesta ganadera va a ser un diagnóstico muy importante para ver la situación del productor ganadero, de la ganadería de Olavarría, y bueno, eso yo creo que la mesa lo va a poder desarrollar bien y le va a poder sacar bastante jugo, frutos, como para ser presentado ante las autoridades y tratar de trabajar juntos. Así que nada de lo que haga la mesa va a servir si no tiene el apoyo o digamos la consideración de las autoridades. Así que nosotros nacemos con esa intención de que lo que salga de acá sea tomado y sea considerado por las autoridades, porque es en beneficio de todos. El objetivo yo creo que es ir de la mano, digamos, con las autoridades, como vos decís, Fernando, y bueno, de ir juntos en todos los sentidos, porque esto atañe y es para bien de la comunidad y del partido de Olavarría. Por lo tanto, es el objetivo que tenemos y ojalá podamos ir de la mano con las autoridades municipales, que es una de las que podríamos colaborar, de cierto modo, o bien, o alguna iniciativa que tenga también la parte del gobierno, ¿no?, municipal, para dirigirnos a otros estratos, digamos, de lo que corresponde a la parte agropecuaria, ¿no?, como la provincial y a su vez de ahí a la nacional, ¿no? Ese un poco es el objetivo marcado que lo hemos estipulado, así que ojalá que eso ocurra pronto. Digo, si hoy por hoy están muy lejos del gobierno municipal como para tener la necesidad de agruparse y poder llegar por ahí. No, yo creo que esto más que para llegar a las autoridades municipales, por supuesto que hay temas que son de discusión, pero yo creo que esto más que nada se forma porque somos entidades afines, tenemos las mismas problemáticas y las mismas inquietudes. O sea, nosotros somos todos productores agropecuarios y seguramente en la sociedad rural, como en los veterinarios o como nosotros de la cooperativa agraria, tenemos temas muy comunes que lo charlamos en todas las reuniones, y por qué esos temas no aunarlos y tratarlos en forma conjunta, discutirlos en forma conjunta y proponer en forma conjunta. Más que nada es por eso, no es solamente para ir a discutir o ir a proponerle al intendente, sino es para congeniar muchas ideas que por ahí son conjuntas de las entidades. ¿Está prevista una reunión de ustedes con las autoridades municipales, por ejemplo, para plantear estas cuestiones? No en lo inmediato todavía. Claro. Este es el lanzamiento, tenemos algunas líneas de acción, algunas ideas, y tenemos que terminar de formularlas para entonces, sí, seguramente esto como decía yo hace un ratito, esto no funciona si no hay una interacción con la municipalidad, así que más tarde o más temprano eso se va a tener que dar. En líneas de funcionamiento y en estos temas que planteaba Fernando recién, van a ser exclusivamente tratados por la mesa con el objetivo. O sea, la rural por su cuenta no irá a hablar más de temas de caminos rurales, por ejemplo, con el Ejecutivo. Bueno, ahora hablo por la rural. Las instituciones son absolutamente libres de hacer cada cual lo que quiera dentro de su ámbito que le competa. Ciertos temas, como recién decía Juan Manuel, que son comunes a todos, por supuesto se van a hablar con la comunión de todos, porque son comunes a todos y se discutieron en comunidad. Pero esto no implica que cada institución pues, es libre y hace el manejo que quiere, sí, sí. Pero bueno, lo que es común a todos se manejará de forma conjunta. Sí, sí, en principio el objetivo es ese, tratar de llevar todo lo, canalizar digamos todo lo que se pueda en forma conjunta. Lógicamente, como dice Fernando, cada entidad es autónoma y así que puede hacerlo. Pero consideramos que cuanto más unidos estamos y llevemos una voz, vamos a ir ya consensuada, creemos que tendría más efecto, ¿no? Abarcaríamos, sería más abarcativa en todos los aspectos, que a lo mejor por ahí se agrega alguien que no hemos pensado todavía, y se puede agregar a esta mesa también, ¿no? Alguna otra, digamos, que atañe a la problemática del campo, ¿no? La parte agropecuaria. ¿Cuáles son los integrantes de la mesa agropecuaria que van a discutir las distintas cosas? ¿Ya hay miembros de cada comisión elegidos? ¿Quiénes son? Sí, lo podemos decir que cada uno lo vaya mencionando. Por rural, ya que arranco y tengo los micrófonos, van a estar Eduardo Dumois, José María Ortiz, Aníbal Gastenegui y Alejandro Mendía. Por la asociación, Verónica Ripa, Juan Palazzo, Hilario Arroyo, Iriarte, Osvaldo Iriarte, Luis Franciscovich, vamos a ver unos cuantos. Sí, por el círculo veterinario van a estar Pablo Espeleta, Sergio Comay, Daniel Tálamo, y bueno, circunstancialmente yo en la medida de las necesidades. Dardo Lataza. Bueno, por el Centro de Apicultores va a estar Gardo Tamendi, voy a estar yo, y bueno, por el momento somos nosotros dos, debido a que nosotros durante esta época no realizamos reuniones, así que en la próxima reunión trataremos el tema y definiremos el tercer representante. Bueno, la cooperativa agraria ha designado a Juan Carlos Mazón, Juan Manuel Dolagaray, quien les habla, como titulares y suplentes está Pedro Barcelona y Germán Ramón Gassi como suplentes. Bueno, ahí ya tienen la composición, que no es excluyente, se podrán agregar, pero nominalmente al principio es así, funciona de esa manera. Cada representante después concurrirá a su institución y debatirá ahí y volveremos a juntarnos, esa un poco será la metodología. Exacto. ¿Se sabe de que en alguna oportunidad la Barría haya conformado una cuestión de esta naturaleza entre todas las entidades? No, digo, porque me parece un hallazgo que de pronto una cantidad de sectores involucrados por un mismo fin estén acá, con todo lo que después va a significar en adelante. Creemos que en otro partido también están creando. En otro partido lo que existe son pequeñas mesas de enlace donde hay representaciones de otras entidades gremiales como Sociedad Rural Argentina o Federación Agraria, hay pequeñitas mesas de enlace que se juntan. Sí, no. Pero no hay en algunas partes hay, sí. Nosotros conversando con gente de Coninagro nos proponían hace unos años atrás de Ignacio fue conformar una mesa local, ¿no? De todas maneras, esto, aparte de ser una iniciativa, pero es un poco la necesidad que vemos todos de aunarnos, porque ¿cómo podemos decir? Hacer una sola institución de todos no la podemos hacer, porque cada cual tiene su idiosincrasia, su sector, lo que sea, y aparte tiene otras actividades. Por lo tanto, consideramos que las cosas muchas veces nacen por necesidad. Bueno, y esta es una, creemos que estamos en una necesidad de ser. Además, agrego que el rol que puede llegar a cumplir el campo, creo que todos lo saben en este momento, es muy superior al que podía haber sido hace 20 años atrás. La situación de precios y oportunidades que tiene los productos argentinos en el mundo no debe ser dejada de escapar por el bien de todos, por el bien del país. Y bueno, yo creo que esa es la función que nosotros tenemos. Nosotros vemos que hay potencialidades muchísimo más altas de las que hoy día se consiguen y se logran. Y lo sabemos a ciencia cierta porque estamos todos los días en el campo y vemos toda la potencialidad que hay, todo lo que se puede crecer. Y bueno, queremos ser un poco difusores de esas posibilidades perdidas o para que no se pierdan. Así que, como se lee los objetivos, nosotros vamos a un aumento, queremos llegar a aumentos, primero en calidad de vida para los quienes están en el campo y después en calidad de cantidad de producción para el partido. Y parece que son metas de superadoras todas y creemos que hay mucho para superarse.